Ojitos negros encantadores, quien los tuviera al lado de mí. Me puede mucho bien de mi vida vivir ausente lejos de ti. También me voy, Dios nos conceda irnos los dos. Irás conmigo a tierras extrañas, dile a tus padres adiós, adiós. Platicamos, no hemos tenido ningún desdén. Se te acabaron esos trabajos y sufrimientos a mí también. Ya cuando estemos en otras tierras, de tu pueblito has de regresar.